reparto coral de cine y televisión. Villaviciosa de Al Lado reúne un amplio y carismático reparto coral que combina algunas de las figuras más populares del cine y la televisión española contemporánea. Esa mezcla de rostros conocidos contribuye a crear una comedia cercana, reconocible y muy conectada con el público. Encabezado por Carmen Machi en el papel de Mari y por Leo Harlem como el alcalde Anselmo, el film cuenta también con interpretaciones destacadas de Carlos Santos, Salva Reina, John Plazaola, Arturo Valls, Antonio Pagudo y Boré Buica, cuyos personajes aportan ritmo, humor y contraste a la historia. El universo femenino desempeña igualmente un papel esencial gracias a la presencia de actrices como Macarena García, Belén Cuesta, Goizalde Núñez, Julieta Serrano, Carmen Ruiz, Yolanda Ramos y Corina Randazzo. Cada una enriquece el relato con matices cómicos, emocionales o críticos. Junto a ellos aparece también Miguel Reyán, actor de larga trayectoria, completando un mosaico interpretativo que refleja la diversidad y vitalidad del panorama audiovisual español. Este conjunto de personajes refuerza el carácter coral de la película. No hay un único protagonista absoluto. El verdadero centro del relato es el pueblo y su comunidad, con sus contradicciones, alianzas, secretos y sueños compartidos. En una de las escenas más recordadas, varios personajes coinciden en la sauna del balneario. El espacio termal se convierte así en escenario de confidencias, tensiones y humor colectivo, demostrando cómo el entorno influye también en la comicidad de la película. Gracias a este reparto coral, Villaviciosa de Al Lado consigue entrelazar humor y sentimiento para ofrecer un retrato entrañable, y a veces satírico, de la vida en un pequeño pueblo.